amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles. Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y roces atropellados. Amores vendados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes. Ya conocí amores secretos e imposibles, pero ¿qué tal si tú y yo hacemos de esto un increíble humor? Dame tu test para escondernos, ponte a mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Es un... Dame tu test para escondernos, ponte a mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. De esos que ya no se ven, ven y bésame despacio que tu boca se le den. Y ámame más esos días en que soy menos, como John Coltrane, nena. Un amor supremo, uno sin gritos, sin ira, sin amores pasados. Dame la paz que ninguna chica me ha dado. Yo quiero estar a tu lado y escribir mi historia. Quiero aprenderme tu perfil de memoria. Y quiero ser tu droga, tu doctor anatomía, tus noches hardcore, tus buenos días, sí. Tú no eres mía y te puedes zafar cuando no sientas alegría. No quiero ser melancolía ni enojo, ni ser tu amigo porque no puedo verte con esos ojos. Te quiero sin cerrojos, sin frases de cajón. Guardemos los te amo para una gran ocasión. Dame tu test para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Es un... para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Dale color a mis días en negro y blanco, escapa conmigo luego de asaltar un banco. Dame un amor franco, sé mi cómplice, mi despertador, mi fe, la mejor vez que besé. Ven y lléname de ti el vacío del pecho, déjame pedir perdón por los gritos que otros te han hecho. Sé mi rock and love, no mi rock and rolla, toma horas de mí, dame tiempo a solas. Dime por qué lloras, sé mi dinamita, quien inspira lo que escribe, una actriz porno favorita. A veces sin vida tú, tumbada en mi vientre, déjame elogiarte la boca, leerte la mente. Un rock and love que no miente, uno sin reclamos, sin reyes, sin broncas, en la calle, sin dramas, sin gramos. Dame tus manos, deja que te cuide, y si ya no me sientes más, vete, pero no me olvides. Dame tu test para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Es un... para escondernos, ponte mis pies para escaparnos y bésame, que solo el amor podrá salvarnos. Ya conocí esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles. Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y roces atropellados. Amores vendados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes. Ya conocí amores secretos e imposibles, pero tú, nena, dame un rock and roll.